informada por la radio pública. Dijo el general San Martín: el lujo y las comodidades deben avergonzarnos como un crimen de traición a la patria. 17 de agosto. Homenaje al libertador general Don José de San Martín. Nacional. La radio pública. Argentina. Radio Nacional Argentina presenta La Vida en Particular. Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La Vida en Particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La Vida en Particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Allí donde los otros nos dejaron la pelota, nosotros tratamos de dirigirla al lugar exacto y ver si hacemos algún golcito. ¿Cómo le va, Miriam? Bien, estaba fijándome que son las 10 y 6. Arrancamos tarde. Arrancamos tarde hoy, sí. Le cedimos algunos minutos a Núcleo Duro. Vamos a tener un fin de semana buenísimo, espectacular en cuanto a clima se refiere. Hay mucha gente que aprovechó para irse de viaje, para ir a celebrar el Día del Niño. Que en es el mañana. Fin de semana largo, claro. Sí, en este fin de semana largo. Y yo estoy pensando a ver qué les regalo. No a mis niños, que ya son un poco grandes, para recibir. Ojo que juguetes. Hay muchos niños grandes que reclaman el regalo del Día del Niño. No, siguen yo le digo reclamando. Yo le digo una cosa, a los míos desde los 14 no las regalo. ¿Les cortó el chorro? No las regalo. No, yo tuve que seguir. A mí me presionaban y tuve que seguir. Miguel Vicente me parece que también. Sí, también tengo una hija bastante. Sigue regalando. El chico de Vicente tiene ya 53 y le tiene que seguir regalando. No, para el Día del Niño. Tanto, no. Para el Día del Niño. En general, la gente, ¿qué regala para el Día del Niño? En general regalan juguetes, ropa. Ahora cada vez más, o desde cierta edad ya, los chicos y chicas, ya los juguetes no les interesan tanto porque están con la compu. A jueguitos la de computadora. Claro, están ahí los jueguitos. ¿Para qué entonces preocuparse por juguetes? Los juguetes siguen, pero a cierta edad me parece que ya se empiezan a abrir de los juguetes y buscan la compu con los juegos, la Wii, ¿eh? Bueno, la gorrita, la onda. Ahora a mí este año me pidieron gorritas y monopatines. Uy, Dios. Ahí está. ¿Qué libros no piden los pibes? Sí. No. ¿Sí pide mi libros? Nieta mayor pide, mi nieta muy mayor bien. Pide libros y otra nieta está pidiendo ropa. Ajá. A los abuelos, digamos. Muy bien, muy sí, bien. Sí, piden, bien. Piden. Tenemos una propuesta hoy para los oyentes. Usted seguramente esperaba el Día del Niño recibir algún juguete que había pedido, que había esperado, que había soñado con la ñata contra el vidrio en las jugueterías. ¿Qué juguete nunca recibió como regalo? ¿Con qué soñó y ese sueño no le fue hecho realidad? Yo le puedo decir el mío. A ver, una casa de muñecas. No le llegó la casa de muñecas. Nunca. A mí me encantaba ver las casitas de muñecas con los mueblecitos chiquititos. Claro. Esos dos pisos que tenían las casitas de muñecas. Y miraba, había una amiga mía que tenía. Y yo no tenía. Ay, y yo iba a la casa a jugar con la casa de muñecas y yo pedía casa de muñecas y no me la traían. Y ahora pienso, ¿sabes por qué no me la traían? No era porque fuera muy cara, inalcanzable, como por ejemplo a Sebastián, que los papás no le compraban el Scalectric. Sino porque ocupaba, a mi hermano tampoco, ¿eh? Ah. Se lo compró de grande mi hermano. Sí. Tenía miedo que se electrocutara, no, tal vez con el escalón. ¿Sabes cuál es el problema? Con la casa de muñecas ocupaba mucho espacio y yo vivía en un departamento muy chiquito. Ah, mire. O sea que guarda esa tristeza. Yo guardo la tristeza del tren eléctrico. Ah, ¿vio? Yo quería un tren eléctrico y también era de la categoría de juguete. No es que no lo pudieran comprar. y le, era como que no gastar tanto, qué sé yo. Claro. Este, ¿y qué hacía yo? Agarraba los cajones de frutas, le desarmaba las maderitas, le, tenían clavos en las puntas, y con un hilito unía dos vagones y jugaba y me imaginaba que era un tren. Pero no era lo mismo. Les favorecieron la creatividad. Sí, por supuesto, pero ¿quién me consolaba en ese momento? Tenía una bronca bárbara. Después vamos a preguntarle a nuestros compañeros de mesa. Sí. ¿Qué regalo? ¿Qué regalo nunca? Se quedó nunca. Esperando. Sí. Eso, ¿qué regalo se quedó esperando? Saquemos los pañuelitos y lloremos de frustración. Lloremos todos juntos. A lo mejor alguno dice, bueno, pero a mí me llegó también. Si también, quiere contar también. Que le llegó un regalo. ¿Por dónde nos tienen que llamar? Nos llaman a través del 4999-8700. Y también para los amigos de todo el país, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Y el Facebook, La Vida en Particular. Ahí está. Bueno, ya empezó así, empezó tarde, pero vamos a ir rápido porque tenemos muchísimas cosas para contarles hoy en La Vida en Particular. Sensibilidad. Conexión e intimidad con lo personal. La Vida en Particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Una cosa que nos dejó picando la semana es una muestra palpable, ustedes van a ver, de cómo opera un mecanismo donde los grandes medios opositores llevan de las narices a la oposición política. Instalan un tema los grandes medios y la oposición va detrás a la cola acompañando ese gesto opositor. En la semana, Eduardo Van der Kooi, columnista político de Clarín, contó que la presidenta habría llorado media hora en su búnker del Hotel Intercontinental, donde estaba el búnker del Frente para la Victoria, por los resultados de los comicios de las PASO del domingo. Esto señalado, de alguna manera, como una muestra de la debacle o de que la presidenta está descontrolada, digamos. Llorar media hora en privado una presidenta es un acto verdaderamente de sensibilidad, no es un acto de descontrol. Pero fue presentado de esa manera. Automáticamente Nelson Castro sale a decir que los médicos de la presidenta están preocupados por ella. Tras cartón, Hilda Chiche Dualde dice que la presidenta tiene un perfil más emocional que racional, y que hay que revisar la idea de que las mujeres puedan ejercer la presidencia. Teoría moderna, si las hay. Yo escuché esa misma taradez hace 46 años, referido a que las mujeres no pueden estar al tope de las organizaciones porque carecen de la frialdad en los momentos críticos. Una ridiculez probada, falsa por cualquier estudio serio. Pero bueno, Chiche Dualde salió de su ostracismo a destilar veneno contra la presidenta. Tiene una larga fila de rencores contra ella, derrotas y demás. Muy bien, automáticamente aparece Hermes Wiener diciendo que la presidenta está desequilibrada. O sea que el formato lo pone los medios opositores. Instalan una imagen que en sí misma, si usted la analiza, que una presidenta llore en privado porque no se dieron los resultados esperados, es un hecho absolutamente normal que muestra la sensibilidad que tiene y el compromiso que tiene con un proyecto. Pero es presentado de tal manera que sería una señal de descontrol. Este es el formato con que vienen operando la oposición en la Argentina. Primero los medios opositores instalan una denuncia de corrupción, una imagen negativa, y automáticamente van al pie los partidos políticos. Me gustaba señalarlo para mostrar este formato, ¿no? Una cosa interesante de señalar es que Van der Kooi dice que Cristina lloró porque se lo señalaron las maquilladoras de Canal 13 cuando estaba viendo la transmisión del discurso de la presidenta el domingo a la noche. Y señalaba, qué bien, las mujeres se dan cuenta de cosas que los hombres no nos damos cuenta. O sea que Van der Kooi señala el valor, la virtud de las mujeres, pero como maquilladoras. Como maquilladoras, o no sea, como presidentas. Exactamente, ¿no? En un oficio justamente... En un oficio de los de menor escala, que tal vez pueden tener las mujeres atrás de cámara en un canal de televisión, pero no en un oficio en el que pueden tener mayor poder que él. Claro, ahí no justamente. Se acepta, ahí no tienen percepción. Exactamente, ahí la percepción femenina, entonces, que puede, en donde puede estar, ¿por qué no llorar? ahí está denigrada. Si es cierto, si hubiera sido cierto, además, que lloró la presidenta, según la percepción de otras maquilladoras, porque en ese caso habría tenido la presidenta mayor maquillaje, esa percepción es criticada con dureza por supuestamente una derrota electoral. Claro, eso, tendría que ser de bronce la presidenta, no sentir nada, no tener emociones, para que entonces pensemos que es racional. Eso es una soberana pelotudez, para decirlo con claridad. Además, los hombres también lloran. Los hombres claro. también lloran, pero además siempre se le critica, y está en las críticas de Chiche Dualde, que la mujer se masculiniza cuando accede al poder. Claro. Esta sería una prueba de que Cristina no se masculinizó. Que es mujer, sigue expresando sus emociones, y eso está muy bien. Bueno, es bueno estar alerta sobre este mecanismo que tiene la gran oposición, empezando por los grandes medios opositores. Y vamos ya a una nota que tenemos. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Ustedes saben que Sergio Massa surgió como el gran triunfador de los comicios primarios del domingo porque ganó por una diferencia considerable al representante del oficialismo en el distrito que tiene el 38% del padrón electoral. Massa aparece con posibilidades de crecer. Podría absorber, por ejemplo, parte de los votos del derechista de Narváez, que tuvo una floja elección. Y si logra el mismo mayor éxito en octubre, podría lanzarse con una fuerte proyección nacional como un presidenciable en 2015. Ahora bien, dado que actuó cerca del kirchnerismo hasta hace poco tiempo y que ahora se planta como abanderado del post-kirchnerismo, nos parece útil saber qué cambiaría Massa de las actuales políticas y qué consecuencias tendrían estos cambios. Hace un par de semanas Massa expuso sus ideas económicas junto con Ricardo Delgado, Roberto Labaña y Martín Redrado, sus economistas, ante el gran establishment económico. Ahí dijo lo que él haría. Y eso nos permite vislumbrar qué tipo de rumbo le espera al país si Massa sigue creciendo. Entre otros enunciados habló de superar fricciones con el campo, mejorar la competitividad industrial tocando el dólar, volver a endeudarse en el mercado financiero, permitir que los bancos vuelvan a intervenir en el sistema jubilatorio, hacer una política de metas de inflación, lo que supone ajustes sobre salarios y sobre el gasto público, replantear la política energética, garantizar la independencia de la justicia y mirar al futuro y no al pasado. Esto dijo, entre otras cosas, Sergio Massa. Como son muchos los cambios económicos que plantea, consultamos a un economista, Ricardo Aronskin, para que analice con nosotros qué consecuencia tendría este giro que Massa prometió al poder económico. Ricardo, el equipo de La Vida en Particular te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Con estos enunciados, ¿te parece que Massa sería continuidad o cambio drástico de la actual política económica? Bueno, tal como están enunciados este listado que vos enumeraste, hay que separar varios aspectos. Algunas cosas son meramente declarativas, como mira el futuro y no el pasado, porque todos están mirando el futuro y no el pasado. Pero hay algunas cosas que son como más son más difusas, y eso no sé qué quiere decir, habría que pedir una aclaración más específica. ¿Qué querría decir tener buenas relaciones con el campo? Porque el campo lo único que pide es que le saquen impuestos. Claro. Con lo cual, eso desde el punto de vista fiscal es un problema grande, pero desde el punto de vista de la inflación es un problema todavía mayor. ¿Ricardo? Un problema con la conexión. Sí, tenemos un problema con la conexión. Se perdió justo cuando empezaba a explicar el tema del campo. A ver. Ahora recuperamos. Estabas empezando a explicar el tema del campo, ¿no? Es el problema de cómo están funcionando los celulares en este momento. Sí, exacto. Que es otro problema. Bueno, te escuchamos. Estabas empezando por el lado del campo, digamos, ¿no? Sí, no. El campo, básicamente, lo que ha pedido todos estos años es reducción de las retenciones, y de hecho algunos de los candidatos opositores se han hecho prácticamente voceros del campo, como Elisa Carrió. Sacar las retenciones es privar al Estado de un ingreso muy importante, que hay que decir claramente con qué se lo reemplaza, y aparte genera... Bueno, vamos perdiendo cada vamos tanto. Perdiendo conexión. Sí, los celulares efectivamente es una muestra también de cómo funcionan los celulares hoy. En esta ciudad funcionan mal los celulares y los subtes. Y los subtes, exactamente. Pero bueno, lo que estaba empezando a decir Ricardo Aronskin es que, es decir, las retenciones cumplen dos funciones. Yo me adelanto un poquito a algunas cosas que son consenso. Por un lado, hay una renta extraordinaria en este momento de los productos de la tierra, que el suelo, en el fondo, es del Estado, es de la sociedad, y por lo tanto el Estado tiene que participar de esa renta extraordinaria. Esto para hablar de la legitimidad de ese impuesto, ¿no es cierto? Por otro lado, el aplicar retenciones hace que los precios internacionales que obtiene el productor que exporta, es decir, en el mercado local, la diferencia es enorme por los precios locales, pero justamente al plantear las retenciones le quita parte del beneficio de exportar para que no sea tanta la diferencia entre exportar y vender al mercado local. Ricardo, ¿estás escuchando? Por ahí me adelanté alguna cosa que vos podrías aclarar. Sí, bueno, no, quiero decir, quedar bien con el sector privado es relativamente fácil, pero es tan fácil como hacer estallar la economía. Uh-huh. O sea, desfinanciar al Estado, en el fondo. Desfinanciar al Estado, por un lado, pero generar un golpe inflacionario también. Uh-huh. Porque es evidente que si se reducen las retenciones, los precios internos van a tender a asemejarse a los precios internacionales. Y ahí nos vamos a la inflación. Un alza en todo el rubro alimenticio muy fuerte. Claro, claro. Que va directamente a castigar al bolsillo de toda la población. Entonces, es quererse hacer amigo de un sector que está ganando mucha plata hoy, en agosto de 2013, implica generar un proceso redistributivo negativo contra la mayor parte de la población que es consumidora de alimentos. Claro. Incluso, Ricardo, dos o tres de las medidas que él anuncia, como esta de las retenciones, reducirlas, o que sugiere, como reducir la aplicación del impuesto a las ganancias y como tal vez ajustar el gasto público por la vía de metas inflacionarias, son formas de debilitar al Estado, ¿no es cierto?, no de fortalecerlo. Sí, sí, es claro que se entra en un camino doble, es un camino de reducción de los ingresos del Estado que va a obligar necesariamente a un proceso de reducción del gasto público. Claro, claro. Y yo sé dónde va a ser la reducción del gasto público, en principio va a ser en los subsidios. Claro. Y eso implica un nuevo golpe inflacionario sobre buena parte de la población. Claro. O sea que esto está lejos de ser una continuidad del kirchnerismo, como en algún momento sugirió que él perfeccionaría las cosas buenas que logró el kirchnerismo, ¿no? Sí, dadas las medidas concretas que está insinuando, y creo que no son todas, me parece que pone a la economía en un sendero absolutamente contrario, es decir, la pone en una dinámica de achicamiento, caída de los ingresos populares, recesión, nuevo achicamiento, es decir, en una dinámica totalmente contractiva. Ajá. Y el último punto que a mí me parece como muy importante advertir, porque de vuelta está recubierto con una especie de jerga financiera muy engañosa, es la idea de metas de inflación. Uh-huh. Así dicho no quiere decir nada, pero traducido concretamente, metas de inflación quiere decir subordino todo el resto de los objetivos económicos a obtener una inflación que sea baja. Claro, claro. Y eso significa, la inflación, ¿en cuánto está? Digamos, ¿está en el 20? Bueno, yo la quiero poner en el 10. ¿Cómo hago? Bueno, empiezo a hacer una política monetaria contractiva, reducción de gasto público. ¿A cuánto bajó? ¿A 15? Bueno, entonces sigamos recortando, reduciendo y achicando hasta que la inflación llegue efectivamente a la meta que yo quiero. Uh-huh. El camino es un camino muy muy peligroso, es el camino de Brasil, crecimiento casi cero, porque ellos tienen meta de inflación. Entonces están muy contentos con que tienen baja inflación y la economía no crece ni va para ningún lado. Sí, Luciana Pecker te saluda. Este año hubo una huelga docente larguísima en la provincia de Buenos Aires. ¿Habría riesgo si se toman alguna de estas medidas justamente de huelgas docentes, huelgas en el sistema de salud, o sea, de que no se puedan pagar los sueldos y que la provincia de Buenos Aires estalle ante la falta de fondos públicos? Yo supongo que si tienen alguna dosis de sentido común, no es lo primero que harían. Pero si ponen en marcha un proceso de carestía de la vida, de caída del consumo popular, eso va a implicar necesariamente caída de los ingresos del Estado. Uh-huh. Y como ellos, encima de todo, quieren congraciarse con los sectores que tienen posibilidad de pagar impuestos, la verdad que van a poner al Estado en una situación imposible. Y ahí sí, en algún momento, le van a tener que decir a los docentes de toda la nación, prácticamente, que no pueden dar aumentos salariales, y ahí se va a generar el clima conflictivo. Uh-huh. Aroskin, Miriam Lewin, buenos días. ¿Qué tal, Miriam? La posición de Massa con respecto a la jubilación incluye una vuelta al sistema de las FJP, a un sistema mixto, y en el caso de ser un sistema mixto, ¿cómo funcionaría? ¿Cada uno elegiría a dónde van sus aportes? ¿Esto resentiría las arcas del ANSES? La verdad que yo desconozco los planes específicos que están pensando. Si no me equivoco, no están pensando una vuelta al régimen de los 90, sino a complementar el actual sistema con mecanismos para que muchos sectores de clase media, de buena posición económica, que tienen fuertes excedentes mensuales de ingresos, los puedan poner en nuevas mecanismos de ahorro de largo plazo. Creo que apunta en esa dirección algunos proyectos y materiales que yo vi, de tratar de crear como un mercado de ahorros de los asalariados de altos ingresos para con fines de jubilatorios, como hay en Estados Unidos. Como un fondo de pensión privado, que es un suplemento a la jubilación estatal. Sí, sí. Me parece muy difícil que desmantelen el régimen público. Ricardo, bueno, esto no es superación del kirchnerismo, sino más bien cambio de rumbo, y en ese sentido, bueno, va a haber mucho que discutir, ¿no es cierto? Sí, y me parece importante decir lo siguiente: probablemente estas medidas que se van a anunciar no parecen muy graves, esto no es lo mismo que poner a Martínez de Hoz o a Cavallo al comando de la economía. Ajá. Porque algunos de los economistas, como Ricardo Delgado, son gente más razonable, el propio Labaña, gente mucho más razonable y más civilizada. Pero me parece que el problema es que empiezan por un camino que después tiene una lógica, claro, que los lleva finalmente a Martínez de Hoz y a Cavallo. Ese es el problema. Bueno, nos asustamos en esta mañana de sábado, Ricardo. Te agradecemos mucho por este diálogo. No, por favor. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Ricardo Aronskin es uno de los economistas reconocidos, y mostrando, bueno, que si no es un cambio dramático de rumbo lo que sugiere Massa al poder económico, es un comienzo de un despeñarse de un modelo económico, ¿no? Así que roguemos que esto no se llegue a aplicar. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La vida en particular. En invierno también encendemos el aire. Encendemos el aire. Nacional, la radio pública todo el año. Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, homenajeando al libertador José de San Martín. Tenemos la suerte de tener grandes próceres, y San Martín es el campeón. Además, nos visita Daniel Divinsky, fundador de Ediciones de la Flor, con quien recordamos al maestro Roberto Fontana Rosa. Escribía tan apresuradamente que a menudo un personaje cambiaba de nombre en el transcurso de un cuento. Y para terminar la noche a pura risa, nos deleitamos con el humor de Cacho Garay. Y así nació mi hermana, la fiera. ¿Usted sabe que la pusieron en la incubadora con vidrio polarizado? ¿No? Los caminos de Pacho O'Donnell, este sábado a las 9 de la noche por Nacional. La Radio Pública. Esta semana en Revista 23, edición aniversario. El armado detrás de Sergio Massa, artista exclusivo. El intendente de Tigre es la nueva esperanza blanca del grupo Clarín y las corporaciones para intentar vencer al kirchnerismo. Las operaciones a su favor y los reportajes amigables en todos sus medios. Y la joya del grupo que anticipó el fin del fútbol para todos. Alberto Fernández, el enlace entre el candidato y Mañeto. Además, a juicio oral, Gabriel Levinas, productor de La Nata, acusado de estafa por la venta de obras de León Ferrari. Especial Revista 23. 15 años de periodismo en 15 tapas. 23. Una tapa y mucho para leer. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 29 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. En una charla profunda, Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanovsky recibe al periodista y escritor Eduardo Blaustein, al director de cine Marcos Carnevale, a la actriz Julia Calvo y Karina Antonelli, integrante del dúo de música infantil Lala. Prendí la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13, Reunión Cumbre por Nacional. Argentina. La radio no se hace con números. Se hace con oyentes. Ya sumamos más de 80.000 amigos en Facebook. Y cada día somos más. Somos más. Vos también sumate. En Facebook. En Facebook, la radio pública. Sin motivos para correr. Y con el fin de explorar. La vida en particular. Yo no tengo secretarios, ni contrato mercenario. Abogados desalmados, una corte de pescados a mi lado. Ya ves, tengo la muñeca rota de tanto cargar con la parte que me toca. Y si me encuentro jodido, sé que es por un buen motivo, porque estoy vivo. No me programa La Vida en Particular, habla Norma de Oncativo, provincia de Córdoba. Yo a los 8 años me regalaron la soñada Marilú. Lloraba, abría los ojos, hermosa, pero mi madre conservadora nunca me la dejó disfrutar. Había que tenerla sobre la cama como un adorno. Eso nunca se lo perdoné. Les mando un beso grande. Gracias. Hola Miriam, es un mensaje para ustedes. Mira, no me voy a ocupar de Chiche Duhalde porque ya sabemos que lo que dice viene de una persona muy particular. Pero sí me voy a ocupar de las mujeres de Olivos que votaron a Massa y que todas son mujeres pudientes y sin embargo han cobrado la jubilación de Cristina sin ningún aporte. Unas verdaderas sinvergüenzas esas mujeres. Ese mensaje de Chiche iba dirigido a esas mujeres, no al resto, que luchamos y trabajamos por un país mejor. Hola, buen día. Yo cuando era chica, tengo 67 años, quería una muñeca que tenía una peluca divina y unos ojos hermosos. Bueno, me lo trajeron los reyes, ¿no es cierto? Pero mi madre nunca me dejó jugar, siempre la tenía sentada en la cama. Así que un día le arranqué la peluca y le hundí los ojos. Eso no se hace, pero bueno, estaba para eso. Un besito, chicos. Che, a Norma y a la otra oyente, yo las adopto como papá y las dejo que jueguen todo el día con las muñecas. Porque uno puede jugar de grande también con las muñecas. A los 14 años yo tenía novia, tenía un camioncito. Y dije, a esta altura yo debería dejarle juguete porque no puedo estar de novio con una piba y a la vez tener el camión. Y como un estúpido dejé de jugar con el camioncito. ¿Por qué no se podía jugar? ¿Pero lo por abandoné? Qué? ¿Eh? ¿Eh? Vaya uno a saber qué traumas arrastra. ¿Se da cuenta? Por haber dejado los camioncitos. Así quedé. Así quedé es que para a los 18 tiene que jugar con muñecas de verdad. Sí, eso bueno, también. Pero puede haber muñecas imaginarias también. Yo les doy permiso para que jueguen todo el día. Norma de Educativo y la otra oyente también. Que pero se compren ahora una muñeca, sí. Que llore, que abra. Ahora las muñecas hacen de todo. Y nos quedamos conmovidos y les vamos a dar algún regalo, Eugenia. Sí, porque mañana va a estar el grupo Aguafiestas. Es un grupo de rock para chicos. Va a estar en la librería La Nube, que es un hermoso lugar para ir. Mañana a las 3:30 de la tarde. Y tenemos dos pares de entradas, perdón, para regalar, para ver a Aguafiestas a las 15:30 en La Nube. Así que hay que llamar por teléfono. La Nube queda en Jorge Newbery 3537. Y Córdoba. En el barrio de Chacarita. Sí, señora. Así que los dos primeros oyentes que llaman... ¿A dónde llaman, Miguel? No, nos llaman aquí a nuestros estudios, la radio pública. Lo hacen al 4999-8700 y también al 4322-0304. Y como nosotros somos internacionales, nos llaman desde Ecuador. Nos está llamando nuestra compañerita Yolanda Machado, que está allá haciendo un curso muy especial y tiene para contarnos una experiencia, me parece a mí, alucinante. Vos nos lo vas a confirmar. Yolanda, ¿cómo te va? Hola, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal? Qué lindo escucharlos. Para nosotros también un placer. Hace mucho que no hablábamos contigo. Hace mucho, mucho, mucho, mucho. La verdad que estos momentos que los he estado escuchando, haciendo el programa, me vuelvo a sentir como si estuviera en la mesa. Y pronto vas a estar acá, por supuesto, de nuevo. Bueno. ¿O te pensás quedar allá, no? ¿Cómo? ¿No te pensás quedar allá? ¿Vas a volver? No, ya me tienen muy pronto de vuelta. Bueno, entiendo que estuviste en la Amazonia, ¿es así? Estuve en la Amazonía. De hecho, estuve como parte de esa escuela de formación continua sobre el proceso ecuatoriano, sobre el buen vivir. Estuvimos precisamente en la Amazonía, cerca del Yasuní, que es la región que anunció el presidente Correa hace unos días, ayer creo, si no me equivoco, o antes de ayer, que iba a explotar el petróleo que estaba bajo sus suelos. Esta es una, quisiera recordar a los oyentes y a ustedes que hace unos años, en 2007, cuando Correa asume la presidencia, decide presentar un proyecto para no explotar los recursos naturales que estaban abajo del Yasuní ITT. ITT por las tres zonas que están, donde están los pozos petroleros. Pero decide que va a pedirle a la comunidad internacional que para no explotar ese petróleo que está ahí abajo, se le pague al Ecuador el 50% de lo que percibiría el Estado en caso de explotarlo, ¿no? Claro, ¿y qué pasó con eso? Y bueno, claramente las expectativas no se cumplieron. Nosotros desde que llegamos aquí hemos estado hablando con el Yasuní. De hecho, el día que se decidió la explotación, que el presidente lo expuso en una cadena oficial, nosotros tuvimos dos entrevistas, dos conferencias muy especiales, una con el canciller Patiño y otra con una diputada que... siguió muy de cerca el proceso, que estaba verdaderamente muy triste por la decisión, pero que estaban confiados ambos en que se iba a explotar entre el 0,05% y el 1% de la zona, con más alta tecnología de punta y tratando de dañar lo menos posible el medio ambiente. Ahora, contanos qué viste en la Amazonia, qué te mostraron, qué viste, Yolanda. Es que precisamente justo de lo que iba a hablar, es la zona, probablemente la zona más biodiversa del planeta. Vi, así lo tengo que decir, bichos que nunca, nunca jamás iba a ver en la vida. El primer día, y que no sé si voy a volver a ver, El primer día hicimos toda una caminata adentrados en la selva. Caminamos por pantanos, empezamos a ver las distintas plantas que hay. Es una cosa realmente de locos. Incluso nos dijeron, caminen con cuidado, no se apoyen en los troncos ni toquen las hojas, porque hay determinadas hormigas que pueden ser venenosas. Unas hormigas que son, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Creo que miden más de un centímetro las hormigas. Epa, las llevan con cuerdas directamente. No, es que son enormes. Hicimos caminatas nocturnas para ver los bichitos que salen de noche, muchas arañas, muchas ranitas de muchos colores, un búho hemos visto a la distancia que alumbras con la linterna y de pronto se le veía un ojo, y cuando el ave dio la vuelta y se le vieron los dos, fue una cosa espectacular verdaderamente. Hemos ¿Y hay animales grandes caimanes. Que te den miedo, por ejemplo? Yo quiero tener miedo un poquito, a ver, ¿qué hay? Caimanes. Hemos ido de noche a ver los caimanes que estaban en las zonas pantanosas del río. Perdone, porque estoy con tos. Que estaban en las zonas pantanosas del río. Eso fue un poco, de verdad, de miedo, porque íbamos en una canoita muy endeble con un señor de la zona que nos estaba llevando para empezar a ver los caimanes. Y hemos estado también con cerca de algunas comunidades indígenas para ver cómo viven en la Amazonía, ¿no? Y cuáles son sus formas de supervivencia y demás. Ha sido una experiencia alucinante. Jolie, un poco para cerrar esta nota, contanos, sí, ¿cómo te va resultando esta experiencia de viaje en Ecuador? ¿Estuviste por varias regiones del Ecuador? Hemos estado, imagínate, desde que llegamos fuimos, hemos estado moviendo desde Quito, estuvimos en un enlace de ciudadano, que es un programa que hace el presidente Correa todos los fines de semana para rendir cuenta de su actividad al pueblo ecuatoriano. Ahí nos movimos a la cumbre del ALBA, hemos estado presente en el acto con los presidentes y también con los movimientos del ALBA en Guayaquil. Después, ¿cómo te ha dejado la experiencia? Y bueno, después de ahí nos hemos estado moviendo a lugares de más cerca de Quito, que como Otavalo o Cotacachi, para visitar comunidades indígenas que están mucho más cerca y mucho más integradas a la actividad del país. Hemos estado también en proyectos habitacionales como Santa Victoria, si no me equivoco, también mismo en Guayaquil, proyectos habitacionales particulares para resolver el problema de la vivienda acá en Ecuador. Y por último, lo último que hicimos fue el viaje de la Amazonía, que fue realmente increíble, de verdad. Bueno, ¿nos extrañas entonces? Los extraño muchísimo. Recién los he escuchado hablando de los juegos, de los camioncitos, no estoy segura de cuál es la consigna. Pero la consigna es, Jolie, ¿qué juguete soñaste o pediste en tu infancia? Porque mañana es el Día del Niño, ajá, aquí en la Argentina, y nunca te regalaron. Ay, bueno, pero yo soñaba con un relojito que te permitiera intercomunicarte con mis amigos. Ah. Era como una cosa ya muy muy loca, no era de verdad. Porque nosotros jugábamos mucho a hacer como jueguitos entre nosotros mismos, a escenificar cosas, ¿no? Entonces, entre ellas era importante el tema de, bueno, comunicarme por un mini aparato, pero que no existía. Claro. Así que, bueno. Bueno, quedó ahí. Algún día se va a realizar ese sueño. Yolanda, cuídate mucho, te estamos esperando, vamos a ver cuándo estás con nosotros de nuevo aquí en la mesa de La Vida en Particular. Un abrazo a todos. Te mandamos un beso enorme. Un beso. Chao. Esperamos. Chao. Yolanda Chao. Machado, nuestra compañerita que está en Ecuador haciendo una experiencia muy interesante ligada al cuidado del medio ambiente. Conectados a las noticias de la semana, pero en ritmo de sábado. La Vida en Particular. La. En invierno. Radio. Todavía más juntos. Pública. La radio pública. Nacional. Todo el año. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Todos los sábados de agosto, Sintonía Fina se muda a la Casa del Bicentenario. Prepara el equipo de mate y trae algo rico para compartir a las 3 de la tarde en Riobamba 985, en Buenos Aires. Mariana Moyano, Eduardo Rinesi y Damián Valls te esperan para hacer Sintonía Fina. Este sábado a las 15, en la Casa del Bicentenario y en Nacional, la radio pública. Quiero hacerte una invitación. Los domingos de 12 a 14 por la radio pública festejamos los 30 años de democracia que se cumplirán el 10 de diciembre. La señora o la señorita del título tiene mucho para contar y hay mucho para recordar en todos los órdenes. Y para aquellos que por edad no vivieron, bueno, tendrán oportunidad de enterarse de qué hemos sido capaces y de qué no los argentinos a lo largo de estas tres décadas. Democracia.ar. Domingos de 12 a 14. Con Hugo Paredero. Por la radio pública. Poné me gusta. Me gusta. En las redes sociales, la radio pública. Hacete amigo. La vida en particular. La esencia del pensamiento en sintonía con la realidad. Igual que un niño abandonado. Once menos cuarto de la mañana. Eugenia, hay gente en la ciudad que escucha la palabra cultura y saca un revólver, ¿no? Me parece. Bueno, sí, saca un revólver o quisiera sacar algunos revólveres para resistir. Sacarlos de la escenografía y ponerlos para resistir lo que está pasando en todo el complejo teatral Buenos Aires, que abarca varias salas de la ciudad. Pero son todos los elencos que están en este momento en cartel que están empezando, bueno, en realidad no empezando, sino profundizando la lucha que se viene llevando ya hace casi diría un año por las condiciones en las cuales se encuentran los teatros de Buenos Aires. Los teatros oficiales. Estoy hablando del Teatro San Martín, del Teatro Regio. Y lo que se agrega ahora, además, es que hace 3 meses que están sin cobrar sus sueldos, todos los elencos. 3 meses sin cobrar. Sí, y sin contratos firmados. Esto hay que decir que nunca ha pasado en estos teatros. Recordemos que acá en el Teatro San Martín estuvo Tadeusz Kantor, estuvieron actores nuestros emblemáticos como Héctor Alterio, Ernesto Bianco, y que hoy, digamos, siendo estos teatros lugares deseados por los actores y directores para estar trabajando ahí, hoy ya tenemos actores y directores que dicen: con esta gestión del gobierno de la ciudad no quiero trabajar en los teatros del complejo. Porque trabajan, no ganan, se mueren de frío, digamos, y la verdad es que no son las condiciones para una creación teatral ninguna. Ahora, esto es paradójico porque es una época celebratoria para la actividad teatral en general, ¿no? La verdad es que sí, porque pensá vos que en julio nosotros tuvimos 900 espectáculos en toda la ciudad, justamente con los espectáculos para niños y demás. Y entonces, en esta ciudad que, digamos, el San Martín, con toda su historia, debería ser emblemáticamente un teatro a puertas abiertas, con todo funcionando a full, tenemos todos los elencos en situación de resistencia por la falta de pago de 3 meses. Esto se dice en todas las funciones, inclusive se ha leído en funciones donde ha estado Lombardi en la platea. Pero dice, sí, son problemas burocráticos, sí, está bien, problemas burocráticos, 3 meses trabajando sin cobrar, sin contratos y muriéndose de frío, esto es mucho más que eso. Esto es una política neoliberal que está llevando adelante con la cultura el gobierno de Macri. Para ello parece que achicar el Estado es agrandar la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando dentro del teatro? ¿Hay obras? Porque uno ve andamios, pareciera que están dispuestos a hacer una gran reparación o remodelación que nunca sucede. Mirá, hay obras y ellos tienen un plan que a mi entender es siniestro, que es que van a cerrar el Teatro San Martín porque para repararlo en junio del año que viene. Y realmente todos consideramos en el medio que se podrían hacer estas reparaciones en paralelo o por etapas y no cerrar, nunca estuvo cerrado el Teatro San Martín. Bueno, este es un tema del programa que no lo vamos a abandonar. Ahora tenemos otra nota. Una mirada nacional con foco en Buenos Aires. Jorge Alperín, Miriam Lewin, La Vida en Particular. Bueno, como usted ve, la ciudad de Buenos Aires es un canto a las contradicciones. Fíjese en este otro ejemplo. Hace más de 60 años, la Argentina tenía entre 15 y 18 millones de habitantes y la ciudad de Buenos Aires tenía 3 millones de habitantes. Hoy los argentinos somos 40 millones y la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes. O sea, no crece. 60 años, la población de la ciudad de Buenos Aires no crece. Pero creció mucho el parque de viviendas. Hubo un boom de construcciones en la década que termina y sin embargo los sectores de medianos y bajos recursos tienen menos posibilidades que nunca de acceder a una vivienda digna. ¿Cómo se compagina una cosa con la otra? ¿Se siguen creando vecinos de primera y de segunda? ¿Por qué, a pesar de ser un derecho reconocido por la Constitución, se vuelve cada vez más difícil y no más fácil tener una vivienda y una vivienda digna? ¿Por qué nos escandalizamos, por ejemplo, cuando vemos que la Villa 31 de Retiro crece para arriba? ¿Está bien dejar la solución del problema de la vivienda a los mercados? Estamos sin duda en la urbe más rica del país y el problema, lejos de resolverse, se agrava. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires produjo una publicación con varios trabajos sobre este tema y nosotros estamos en comunicación con María Mercedes Di Virgilio, una de las autoras del trabajo que se titula Las necesidades habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos, quiénes, cómo y por qué? María Mercedes es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora del CONICET y profesora regular. María Mercedes, el equipo de La Vida en Particular la saluda. ¿Cómo le va? Bien, buenos días. ¿Por qué se da la paradoja de que en una década que hubo un boom de la construcción de vivienda para los sectores populares se volvió más inaccesible? Y, a ver, la paradoja se da fundamentalmente por la falta de una política pública activa en materia de vivienda social y en materia de producción o recuperación de suelo urbano. Uh-huh. Digamos, la ciudad de Buenos Aires presenta un contexto complicado para la construcción de vivienda porque es una ciudad en donde el suelo está prácticamente agotado. Digamos, uh-huh, quedan escasísimas reservas de suelo. Entonces, el valor de esos terrenos, el precio de ese suelo es alto, ¿sí? Entonces, justamente, si no hay una política de recuperación de suelo, es muy difícil pensar en la construcción de vivienda social. Y en los lugares donde hay suelo disponible, o más suelo disponible, bueno, es donde, donde la ciudad está menos servida, con menos equipamientos, que es en el sudoeste de la ciudad y es donde se concentran la mayor parte de las villas de la ciudad. Ahora, hubo un boom de construcciones, ¿no es cierto? Pero ese boom, totalmente, de construcciones no fue parejo, no, más bien fue motorizado, me parece, por sectores que estaban posicionados en dólares y que pudieron transformar, digamos, eso en propiedad. Es decir, construyeron un determinado tipo de vivienda no accesible para todos, ¿así? Se construyeron muchas viviendas para sectores medios y medios altos, o sea, en determinados barrios de la ciudad, ¿no? En general, en los barrios del norte de la ciudad. Uh-huh. Entonces, sí, es una vivienda que no es para sectores populares, no es para las poblaciones que residen fundamentalmente en las villas. Uh-huh. No. Justamente hay un desfasaje entre el tipo de viviendas que se construyen y la población que demanda las viviendas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. María Mercedes, cuando se habla de la problemática de las villas, ya no se habla más de, por suerte, de la erradicación, sino de la urbanización. Sí, exactamente. Ahora, lo que se estuvo viendo en los últimos años es que en algunas de las villas hubo un mejoramiento de las viviendas. Incluso está el fenómeno de la villa de retiro, en la que la gente agrega pisos y va mejorando con material sus viviendas. ¿Esto hay alguna forma de encauzarlo? ¿Hay alguna forma de supervisar esta construcción? Lo pregunto porque en un momento hubo una especie de cerco a la Villa 31 por parte del gobierno de la ciudad que decía que estas construcciones eran peligrosas. Es muy difícil intervenir sobre los desarrollos, digamos, sobre lo construido, sobre las viviendas construidas en las villas, porque las viviendas no se ajustan a ningún parámetro normativo, digamos. Las normas que regulan la edificación en la ciudad no se corresponden en absoluto con los desarrollos que se dan en las villas. Cuando hablo de las normas, estoy hablando de cómo tienen que ser las escaleras, cómo tienen que ser las ventanas, cuáles tienen que ser las características de la iluminación, de la ventilación, bueno, todo eso. Bueno, tal vez lo que se tendría que hacer es adaptar estas normas, flexibilizarlas. Exactamente. Y la adaptación también tiene sus pros y sus contras, porque algunas de estas viviendas no podrían ser sostenidas tal como están, necesitarían algún tipo de readecuación. Uh-huh. Lo que pasa es que tampoco hay instrumentos de política pública orientados a la readecuación de esas viviendas, claro, ¿no? Que sería lo que a lo que se debería apuntar, un mejoramiento más integral, no solo cosmético, que es lo que ha venido pasando, ¿no? Se pintan algunos frentes, algunas partes de la villa que se ven más, pero no hay una rehabilitación integral, ¿no? Ni del barrio en sí mismo, ni de las viviendas que ahí se producen. María Mercedes, volviendo a la problemática general de la ciudad, hay dos procesos. Por un lado, la construcción que se dio mucho más masivamente en barrios de un nivel adquisitivo más bien alto, y mucho menos construcción en barrios de nivel adquisitivo bajo. Por el otro lado, entiendo que hubo un boom de desalojos también, y parte de ello participó el propio gobierno de la ciudad. Es una, más que un boom, es una estrategia de desalojos por goteo. O sea, todos los días, con una frecuencia, con mucha frecuencia y regularidad, se producen desalojos. No hay desalojos masivos, ¿no? En el sentido como los hubo en el contexto de la dictadura, donde, bueno, digamos, se levantaba el barrio entero, ni mucho menos, pero sí hay como un proceso de desalojos por goteo que sumados dan un fenómeno importante. Ajá. Ahora, ¿qué consecuencias tuvo el desplazamiento masivo entonces de sectores de menores recursos que no acceden a vivienda digna? ¿Dejaron la ciudad o multiplicaron la población de las villas? No, justamente, multiplicaron la población en las villas porque la ciudad, en los únicos barrios en los que realmente crece, donde la población crece, es en los barrios donde se localiza la población más pobre. Ajá, crece ahí. Los otros barrios pierden población. Ajá. Ahora, somos 3 millones más o menos los uh-huh. habitantes de Buenos Aires desde hace 60 años. Uh-huh. ¿El 10% sufre de problemas habitacionales, es así? 12%. ¿Cuánto? El 12%, 360.000 por ahí. El trabajo que ustedes tienen, que ustedes consultaron, es sí. es anterior a que estuvieran disponibles los datos del censo 2010. Ajá. Los datos definitivos. Uh-huh. Según los datos del censo 2010, más o aproximadamente 142.000 hogares de la ciudad, 142.924 hogares de la ciudad, viven en situaciones de déficit habitacional, sea porque el tipo de vivienda en la que habitan es deficitaria, es precaria, uh-huh. sea porque conviven con condiciones de hacinamiento. Ajá. O sea, viendo la película entonces de la situación de la vivienda, empeora lejos de mejorar. Sí. Uh-huh. La situación de la habitacional de la ciudad empeoró desde la década del 90 hasta la actualidad. Uh-huh, uh-huh. Y esto se agravó bastante más en la última década. Claro. Bueno, barajar y dar de nuevo parece lo aconsejable, aunque por ahora no es lo más inmediato que se ve. No parece ser el horizonte más próximo. No. De hecho, se han dejado de motorizar algunas políticas como la ley 341 que promovían la construcción de vivienda para sectores de bajos ingresos por parte de cooperativas o de grupos mancomunados. Por ejemplo, ese tipo de iniciativas se han dejado de impulsar, no se han dejado de financiar sistemáticamente. Bueno, María Mercedes, le agradecemos mucho por este diálogo, ¿eh? No, les agradezco a ustedes. Que le vaya muy bien. Hasta luego. María Mercedes de Virgilio, les recordamos, es doctora en ciencias sociales y una especialista en temas urbanos, hablando del cuadro dramático de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, las noticias con Mariel Ríos y Maximiliano Grillo. Experiencias personales, tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular, por la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 11, un minuto, la temperatura en Buenos Aires 10 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. En Santiago del Estero la temperatura 9 grados 6 décimas, la humedad 40%, cielo despejado. Operadores mineros ratificaron la inversión en proyectos entre Argentina y Chile. Representantes de la actividad de ambos países analizaron el desarrollo de los proyectos binacionales de Lama Pascua, Vicuña y Pachón. Los operadores ratificaron la decisión de seguir adelante con esos emprendimientos. Participaron el secretario de Minería, Jorge Mayoral, delegados de los trabajadores de la construcción y del sector minero y del personal jerárquico del área. El gobierno de Egipto estudia la disolución de los Hermanos Musulmanes. Es tras los disturbios de los últimos días en ese país donde se analiza adoptar esta medida a través de medios jurídicos. La hermandad musulmana fue ilegalizada en 1954, aunque tras la revolución que dispuso Hosni Mubarak en 2011, quedó en una situación ilegal que mantiene. El gobierno provisional llamó a la reconciliación de los egipcios, aunque cerró esa puerta a quienes tengan las manos manchadas de sangre. Deportes. Hoy continuará la tercera fecha del torneo inicial de fútbol de Primera División. A las 18:10 van a estar jugando Gimnasia de La Plata ante Rosario Central. 20:15 San Lorenzo, el único equipo que ha ganado en sus dos presentaciones, estará recibiendo a Argentinos Juniors. Recordando que en el día de ayer Arsenal le ganó 3-1 a Olimpo y que Colón derrotó 1-0 a Quilmes. San Lorenzo tiene 6 unidades, Arsenal tiene 5. El tiempo. En Santiago del Estero la temperatura 9 grados 6 décimas, la humedad 40%, cielo despejado. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Dijo el general San Martín. Un buen gobierno no está asegurado por la liberalidad de sus principios, pero sí por la influencia que tienen en la felicidad de los que obedecen. 17 de agosto. Homenaje al libertador general Don José de San Martín. Nacional. La Radio Pública. Argentina. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Todos hacen un general. Un general ordena. La vida en particular. Bueno, ¿qué tal están ustedes? 11 y 4 de la mañana del sábado para una musiquita. Muy bien. ¿Eh? Adelante, Mike. ¿Qué tal estará Mauro Torres para elegirnos una musiquita? Buenos Aires. Bueno, las expresiones de la señora de Duvalde son de un patetismo, una mediocridad y un desprecio por el género femenino realmente increíbles, y tienen una, digamos, una dosis de fascismo, de rencor, de resentimiento realmente muy poco usual, ¿no? Es francamente. Sí, buen día, señora Alperini y señora Miriam, buen día, equipo. Bueno, hay que recordar que ganó Duhalde, porque Massa es Duhalde, es Macri, son los Estados Unidos, con lo que dice Argel Lee, de que era un denunciante de los Kirchner en la Embajada de Estados Unidos. Por favor, que la gente piense en sus hijos, en sus nietos. Yo estaba satinado, me estabas recorriendo. Sí, habla Silvia de Chubut. Bueno, acá también tenemos lo nuestro, ¿no? Yo no puedo creer que los argentinos vuelvan a votar modelo menemista, que volvamos a los 90. Todos ahora quieren agarrar porque el país se está caminando, porque se está renovando la industria, porque la gente es diferente. Entonces yo no puedo creer, por favor, ¿cuándo vamos a despertar para poder vivir mejor, como dice Cristina? Un beso, muchas gracias. Muchas gracias a los oyentes y a las oyentes. Bueno, Chiche, Duhalde, ganó Duhalde con Massa. Qué sé yo, hay que ver. ¿Tenemos algo en Facebook? ¿Algún mensaje? Sí, tenemos. Parece que están bastante políticos hoy los oyentes. En segundos te leo alguno de los mensajes. Muy bien, buen fin de semana para todos. Cuando yo era chica jugaba mucho en la calle. Nuestros juegos preferidos eran la bici, elástico, mancha escondida, trepar árboles y caños de la plaza. El quemado, hacer tortitas de barro. A veces las chicas jugábamos al fútbol. con los varones y ellos nos hacían la devolución jugando a la mamá y al papá. ¿Qué me contás? Mirá qué infancia apertura. Igualitaria. Muy bien. Ahora que lo recuerdo, era un acto de mucha ternura, aunque era, no era tan fácil convencerlos en realidad. Bueno, también quería hacer un último comentario respecto del tratamiento del tema de Massa. El otro día miraba 678 y escuchaba cómo se hablaba de Massa y de todos los análisis de su comportamiento y el apoyo de la Corpo y demás temas. En ningún momento se habla de Isaurralde. Estamos en campaña, tenemos que resaltar los valores de Isaurralde como contrapunto de Mesa, en este caso Massa. Perdón, Isaurralde es el candidato del proyecto que elegimos. Debemos elaborar y aumentar su popularidad, así como Massa tiene muchos y graves motivos para no ser votado. Isaurralde tiene atributos que aún no son lo suficientemente públicos. Muchas gracias. Noelia Dileo. Noelia Dileo es un interesante punto de vista para sí. los votantes de Vos decías fuera del micrófono, justamente, no sobreestimemos al candidato Massa, que ha tenido un logro electoral sin duda, pero de aquí a confirmarse en octubre todavía faltan 2 meses y además de ahí a construir de eso un candidato presidenciable falta muchísimo claro, más. Claro, porque como por más que Massa resulte electo en las elecciones de octubre, no está compitiendo por la presidencia todavía, de manera que no tiene atributos ni poder para modificar el rumbo de la economía, salvo que logre mayoría propia en el Congreso y pueda a través de proyectos legislativos aprobados torcer el rumbo que la política económica ha venido teniendo en los últimos años. Bueno, tiene los grandes medios, pero con eso no se tiene todo. Volvemos a contarles, antes del informativo les contábamos del cuadro de la situación de la vivienda en Buenos Aires, donde paradójicamente hubo un boom de construcciones y sin embargo los sectores de medianos y bajos recursos la pasan peor que antes en materia de vivienda. Un capítulo muy especial es el de las villas en la ciudad de Buenos Aires. El censo de 2010 muestra que el 5,7% de la población de la ciudad de Buenos Aires, el 5,7%, estamos hablando de poco más de 163.000 personas, habita alguna de las villas porteñas. Y si tomamos como referencia el terrible año 2001, hoy esa población villera aumentó mucho. Justamente tenemos 30 nuevos asentamientos precarios, 6 más que en 2006, y desde luego para el gobierno de la ciudad no existen, o por lo menos no se ven políticas para resolver ese tema. ¿Cuál es la causa de todo este empeoramiento? Bueno, nosotros hablamos con Demián Confino, diputado porteño del bloque Proyecto Sur, que nos hablaba en primer lugar de cuánto creció la población de las villas. En las villas podemos marcar que hay un crecimiento poblacional marcado. Creo que también hay un crecimiento en lo que tiene que ver con las formas de construcción de las casas, de las personas, las cuales sí se ve una cuestión de mejora, porque ahora las casas, muchas de las casas son de material, eso por ahí tiene que ver con que algunas personas tienen trabajo, con lo que fuera, pero en ningún momento con la intervención del Estado, sino con lo que le está pasando a los laburantes de los barrios, digamos. Y sí también se ve el crecimiento demográfico. La situación es que, lejos de urbanizarse las villas con la gestión del ingeniero Mauricio Macri, solamente existen algunos parches que tienen que ver con servicios y generalmente con servicios a partir de su judicialización. Hace muy poquito tiempo nosotros promovimos una acción de amparo por estos temas de servicios en el barrio San Martín de la Villa 31, que es uno de los últimos asentamientos que se formó en la Villa 31, y de esta manera hemos conseguido una sentencia a favor de la jueza Liberatori. Sin embargo, así todo, tampoco logramos que el gobierno cumpla con los fallos en término. Bueno, aclaro un error, Demián Confino no es diputado del Proyecto Sur, sino que es abogado, integra el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, mostrando un poco el crecimiento brutal que sufrieron las villas justamente porque no encuentran soluciones dignas sus habitantes, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ver otro tema que tiene que ver, Miriam, también con el tema de la vivienda. Barajábamos cifras acerca del déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires. La tercera parte, prácticamente, de los habitantes de la ciudad alquilan la vivienda. Uno de cada tres. Y La verdad es que para quien se ha visto ante la necesidad de alquilar, los requerimientos son altísimos. Hay mucha demanda porque la gente no puede comprar, el mercado inmobiliario está prácticamente paralizado, los propietarios quieren dólares, los inquilinos no tienen dólares o no quieren entregarlos porque no saben qué puede pasar en el futuro, de manera que esto reactivó el mercado de los alquileres. Hay mucha demanda y los oferentes endurecen sus posiciones. Los contratos de alquiler se hacen por 2 años, los depósitos que piden las intermediarias, las inmobiliarias, son altísimos, las garantías son prácticamente inalcanzables para la mayoría de la gente, piden hasta 1 y 2 garantías en capital, no admiten propiedades en provincia, y la verdad es que la cosa está bastante, bastante difícil para los inquilinos. Una alternativa es acceder a un crédito a tasa blanda para la vivienda. En general, el Banco Ciudad, el Banco Nación, el Banco Provincia han ofrecido en los últimos años estas posibilidades para la gente de clase media, clase media baja, que tiene un ingreso que le permitiría dar el salto de un alquiler, tema al cual después vamos a volver, a obtener su primera propiedad. El Banco Ciudad, bajo el gobierno PRO, lanzó una línea de créditos. Pero, ¿cuál fue la política crediticia en otras épocas? Por ejemplo, en el gobierno de Aníbal Ibarra. Estamos en comunicación con Eduardo Hecker, que fue economista y fue ex titular del Banco Ciudad precisamente en esa época. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? ¿Cuál fue la política que ustedes llevaron adelante en la época de Ibarra? ¿Cuántos créditos? ¿A qué tasa? Nosotros tuvimos una política muy agresiva de créditos hipotecarios para la vivienda. Yo no recuerdo ahora cuál es la cantidad total. Lo que sí recuerdo es que de las compras con créditos hipotecarios que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires, el 42% correspondió a créditos que otorgó el Banco Ciudad. ¿42%? Sí, 42%. Uh-huh. O sea, que 4 de cada 10 créditos con los que se compró propiedad en la Ciudad de Buenos Aires en ese periodo, 2005-2006, fue con créditos que dio el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Y la política fue una política de bajar la tasa y extender los plazos, con lo cual la cuota a pagar bajaba sensiblemente y permitía incluir a mucha gente que sus salarios no se habían ajustado en dólares al ritmo de lo que pasó después de la crisis de la convertibilidad, donde la propiedad en dólares no bajó prácticamente nada, pero sí los salarios por la devaluación. Entonces ahí se pudo acceder, mucha gente pudo acceder, y el 70% de las viviendas, de los créditos para que otorgó el Banco Ciudad, permitió comprar viviendas a gente que no tenía ninguna propiedad, que alquilaba o eran jóvenes y en general de ingresos medios y medio bajos, que a eso nos dirigimos. Y el otro elemento, aparte de bajar la tasa y extender el plazo a 20 años, hubo dos cuestiones más que fueron fundamentales, que es permitir computar dentro de los ingresos para ser calificados para acceder al crédito, los ingresos de todo el núcleo familiar, no solamente claro, de uno de los cónyuges, o permitimos incluir otros vínculos familiares. Y el crédito permitía no el 70 o el 75%, sino el 80% del valor de la compra. Es decir, porque uno saca un crédito hipotecario, pero muchas veces, aun cuando el crédito hipotecario pueda ser razonable en términos de los ingresos, los bancos solo otorgan un porcentaje de hasta el 70%, digamos, de la propiedad. Con lo cual, ese 30%, supongamos una propiedad de, no sé, $80,000, son $24,000 que, aun cuando le financian el resto, ese 30%, pues, nosotros hicimos el esfuerzo de bajarlo, de llevar el límite hasta el 80% y ayudar. Eduardo, Jorge Alperín te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasaba? ¿El Banco de la Ciudad tenía más plata que ahora y entonces estaba en condiciones de prestar a plazos más largos y a tasas más bajas? ¿Esa es la explicación para que haya tanta diferencia con lo que se hizo en ese momento y con lo que se hace ahora? Mira, Jorge, no sé exactamente, sería un poco osado de mi parte decir qué es lo que pasa ahora porque no conozco en profundidad los números del banco. Lo que sí puedo decir es que nosotros teníamos... evaluamos primero que era una política del banco y del gobierno el crédito para la vivienda y particularmente para la primera vivienda, sectores jóvenes, sectores de ingresos medios y bajos para acceder. Y teníamos los fondos, digamos, el Banco Ciudad en la época que pudo presidirlo tenía un fondo adecuado. Yo no creo que hoy la situación haya cambiado demasiado, probablemente haya algo por el lado de los depósitos judiciales que pueda generar algún temor en la conducción del banco, pero eso realmente no lo sé, pero nosotros en ese momento consideramos que, dado el fondeo, teníamos que hacer una política de largo plazo y buscar que el banco sea rentable, no en función de tener un margen o una tasa de interés muy alta, sino de tener muchas operaciones, es decir, ganar en el volumen y no en el margen, y de esa manera también hacer cumplir el rol del banco público, que es beneficiar a la gente que, en definitiva, es la propietaria del banco, ¿no? Que son los ciudadanos. Esa es la clave. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno. Hasta pronto. Gracias, Miriam. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Fue Eduardo Hecker, economista, que fue titular del Banco Ciudad durante la gestión Ibarra. Hay una clave en este tema. El crédito que fue anunciado por el gobierno de la ciudad a tasas preferenciales por un total de 200 millones proviene del Instituto de Vivienda de la ciudad. El Instituto de Vivienda, es decir, no son fondos propios del banco. Uh-huh. Le quitan fondos a la vivienda social, a la vivienda para los sectores más desprotegidos, para dar créditos hipotecarios a una tasa más baja a la clase media, porque a estos créditos que se ofrecen a través del Banco Ciudad no acceden los que tendrían derecho a una vivienda social. O sea, es una manta corta. Uh-huh. Y es una manta corta en el sentido en que siempre tira la frazadita el gobierno PRO. Le destapa los pies a los sectores más marginados para tapar y tener contenta a la clase media. Uh-huh. Tengamos en cuenta que la Constitución Nacional consagra el derecho a una vivienda digna. Es decir, es un derecho reconocido por la Constitución Nacional. No es un problema decir, bueno, este tipo no progresó lo suficiente, no fue suficientemente activo con sus trabajos. No. Es un derecho consagrado por la Constitución Nacional, esto es, que cada ciudadano tiene derecho a acceder a una vivienda digna, y para que eso sea posible no se puede depender de las leyes del mercado, que como vimos en esta nota, se guía por los que tienen más plata para poder invertir y que buscan, por supuesto, un cliente de mayor plata, viviendas más caras, claro. Sino que se tiene que intervenir el Estado justamente para regular la situación, ¿no? Claro, lo que pasa, a diferencia con el plan Procrear, que estos créditos son para vivienda usada, el plan Procrear genera nuevos puestos de trabajo y tienen una tasa que depende del nivel de los ingresos del beneficiario del crédito. Uh-huh. Si ganas poco es el 2%, si ganas más llega hasta el 11%. Volvemos al tema de los alquileres. Hay un proyecto de Rafael Gentili que crea un banco de alquileres. Diputado de la ciudad, Rafael Gentili, ex Proyecto Sur. Nosotros estuvimos analizando las condiciones en las que los inquilinos están alquilando en la ciudad de Buenos Aires antes de hacerle la entrevista a Hecker. Las condiciones son muy duras, los alquileres suben porque hay poca oferta. Uh-huh. Y las condiciones son durísimas, de manera que este banco de alquileres creado en la ciudad de Buenos Aires contribuiría, por un lado, a garantizarle a los propietarios que cobren, porque la garantía sería el del Banco Ciudad, por otro lado, garantizarle una situación más ecuánime y más justa a los inquilinos. Lo llamamos a Rafael Gentili a través de Paula Nicolini, nuestra productora, y esto nos dijo. Nuestro proyecto lo que trata es de enfrentar uno de los problemas que hay de vivir en la ciudad de Buenos Aires, donde el 30% de los que habitan la ciudad alquilan, con alquileres que todos los años crecen mucho. Entonces lo que nosotros estamos planteando es creación de una oficina pública de alquileres que ponga en alquiler los inmuebles que tiene el Estado, que son muchos en condición de alquilarse, y que también le ofrezca a los privados que tienen propiedades la posibilidad de alquilar su propiedad con un par de beneficios muy concretos. Uno, la posibilidad de subsidios para reparar su casa y ponerla en condiciones de habitabilidad. Otro es no pagar el ABL. El ABL, en nuestra propuesta, de los propietarios que se adhieran a este sistema, estaría exceptuado, mientras esté el propietario adherido al sistema. Y el otro es el cobro seguro del alquiler a partir de la garantía del Banco Ciudad en ese contrato. Al mismo tiempo, para el inquilino, sería la posibilidad de tener un acceso a un alquiler que nosotros estimamos que esté un 20% más barato que lo que hoy está en el mercado, tener la garantía del Banco Ciudad con un contrato de alquiler a 3 años y con la posibilidad de subsidiar incluso algunos gastos que suelen ser importantes al momento de mudarse, como puede ser la mudanza, el gasto de comisión que pudiera tener. Entonces, esos son básicamente los que consiste en nuestro proyecto, que tiende a facilitar el acceso al alquiler de las personas que hoy alquilan y de los propietarios, de tener la tranquilidad de que van a cobrar, aunque un precio menor, pero lo van a cobrar todos los meses y van a poder mantener en condiciones su propiedad. Es muy razonable el proyecto de Gentili y tiene algunos beneficios. Por un lado, extiende el plazo de 2 a 3 años, controla el precio, pero le da subsidios al propietario para que repare la propiedad. En general, después de un largo contrato de alquiler, la propiedad queda un poco deteriorada, necesita un lavado de cara, necesita la reparación de algunos caños, de alguna cuestión eléctrica. El gobierno de la ciudad, si se aprueba este proyecto de ley, subsidiaría esto, subsidiaría para el inquilino la comisión y algunos gastos de mudanza, y además beneficiaría ya sea al inquilino o al propietario con la excepción de la ABL. Hoy en día, la mayoría de los propietarios, creo que esto es una práctica que se da desde el 2001, antes no era así, le hace pagar al inquilino el ABL. Bueno, esto sería o un beneficio para el inquilino, que no tendría que pagarlo, es un gasto menos a la hora de alquilar, un gasto de todos los meses, y por el otro lado, si el propietario es un propietario que se reservó para sí la responsabilidad de pagar el ABL, es un beneficio para él, es otro incentivo. Ojalá que este proyecto que está en la Comisión Legislativa pase a la legislatura y que todos los diputados de la ciudad lo suscriban con su voto, lo apoyen, porque creo que nos beneficia a todos, tanto a propietarios como a inquilinos. Conclusión de este largo informe, más Estado y no menos Estado para consagrar el derecho de la Constitución que todos realmente accedan a una vivienda digna. Experiencias personales. Tendencias de época, hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular, por la radio pública. Con el viento, renovamos energías. Invierno en Nacional. La radio pública, todo el año. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana. 27 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Levanta el pulgar y sumate a los más de 80.000 amigos. En Facebook, la radio pública. La radio pública. Si las tapas siempre van a lo general, nosotros proponemos vida en particular. Equilibrio en radio. Thank you. bien, ¿cómo les va? Una vez más, Joaquín desde Rancho, Buenos Aires. Si fuese cierto que Cristina, que nuestra presidenta, lloró y se emocionó y lloró conocido el resultado de las elecciones de las PASO, bueno, creo que es una muestra digna y de sensibilidad, de grandeza y de compromiso con un proyecto nacional y popular. Así que la enaltece, ¿no? Lo que emociona, enaltece. Hola chicos, buen día, habla María Rosa de Belgrano. Bueno, si la presidenta lloró, ¿y qué? No, es normal llorar, porque cuando uno lucha y pone todo su empeño para que un país esté mejor o una familia esté mejor, y la maldad de los contras, de los que no nos quieren, hace que fracasen nuestros planes, duele. Sería triste que la presidenta no llorara. A mí me daría escalofrío que tuviera una presidenta de mármol. Es una presidenta humana, tierna, es madre, lucha 25 horas por día. Buen día, habla Juan José Victorica de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Estaba escuchando al economista recién y después escuché su comentario. Yo recuerdo que Menem le dijo a Neustadt en su momento, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubiera votado nadie. Massa es exactamente lo mismo, o peor, diría yo. Un abrazo, buen día, compañero. Queridos Miriam y Jorge, quiero decirles que para el jefe de gobierno, la cultura es una mala palabra. No tiene la menor idea de lo que significa para una población. Y estos teatros son parte muy importante de la cultura. Les habla Donna de Belgrano. Donna, un beso grande y muchas gracias a los oyentes. Tenemos más, Miriam. Tenemos un mensaje acerca del juguete soñado que nunca llegó, en este caso parece que sí llegó, de parte de un oyente, Miriam López. Ajá. Yo recuerdo que un 6 de enero no podía creer ante mis ojos cuando vi armada en medio del living una carpa roja de indio, como las que veía en las películas de cowboys, que era un regalo largamente esperado. También recuerdo que después de haber completado un álbum de figuritas, el comerciante me quería convencer de llevarme la muñeca. Y yo me empeciné y me fui con una pelota de cuero número 5 de Boca, con la cual me divertí mucho. Yo soy de Racing y mi papá era de River, pero eso no importaba. Seguramente por estas características que se escapan de los estereotipos, a Chiche Dualde le parecería bien que Miriam López participara en política. Miriam. Claro que sí, le parecería bien. Yo lloré cuando leí las declaraciones de Chiche Dualde. No sé, yo hubiera llorado. Yo soy la presidenta o soy quien soy. Lloré en ese momento, la verdad que se escuche teoría del siglo XIX. Ese. ¿Cómo se llama? De Ubrin. ¿Cuál? El síndrome ese que dice Nelson Castro, que tiene la presidenta, que tiene a su médico. Estocolmo, no sé, de los secuestrados. No, de Ubrin, algo por el estilo, de Ubrin. Yo me pregunto, ¿tiene acceso Nelson Castro a los médicos de la presidenta? No ¿Rompen creo. El secreto profesional los médicos de la presidenta? No creo. Luciana, vos lloraste también cuando leíste lo de Chicho, ¿o no te sorprendió? No me sorprendió, me parece que abre el debate. De lo que estoy segura es que Chiche no es ni tonta ni perezosa. Chiche Dualde, yo tuve acceso a muchas charlas con ella en los años 90 y ella fue capaz, aunque es conservadora en el matrimonio igualitario, en la despenalización del aborto, por las manzaneras que la empujaron y le hicieron, la convencieron justamente de su necesidad de acceder a los anticonceptivos gratuitos, ella se enfrentó a la iglesia, a los curas que la perseguían por las iglesias, de votar la ley de salud sexual y procreación responsable, que se llama responsable, que no es una palabra que le gustaba mucho a las más feministas, justamente la puso ella a la anticoncepción gratuita y contaba justamente cómo los curas la perseguían por haber sido una de las que no es que impulsó la ley, pero sí la votó, justamente empujada por la necesidad de las mujeres que fueron las que la convencieron. O sea, Chiche no es una ilusa. Si lo dice ahora es porque quiere captar la atención de las mujeres que le tienen bronca a Cristina, de las mujeres que son machistas. Esto es un dato que me parece interesante contar, porque Chiche Duhalde no es una ilusa, una señora de solamente. Tiene una participación política, no solamente fue senadora y estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires en su momento, sino que también participó de alguna lucha, por lo menos de la anticoncepción gratuita en la Argentina, y ahora quiere encabezar esta bronca del machismo de las mujeres hacia una mujer, y por algo lo hace. Claro. De todas maneras, se está expresando como... a mí me llama la atención una cosa. El antiperonismo ha renacido en los últimos años con la forma de antikirchnerismo y particularmente anticristinismo. Y digo, me llama la atención, bueno, que esto es un gesto de antiperonismo de parte de una peronista también, ¿no? Exacto, y es un gesto de anti contra las mujeres de parte de una mujer, también por algo lo hará. Estamos comunicados con Dora Barrancos, es profesora consulta de la UBA, investigadora del CONICET y una de las mejores historiadoras de la historia de las mujeres en la Argentina. Hola Dora, te saluda Luciana Pecker y todo el equipo de La Vida en Particular. Ay, gracias Luciana por el elogio. Bueno, he estado escuchando y además hay una parte de tu argumentación que es incontestable, ¿no? Por lo tanto, nos ha sorprendido a mí, la verdad es que me ha dejado un poco, lo he dicho en varios lugares, estupefacta, porque proviene de alguien que hace un giro autoimpugnador, ¿no? Y es lamentable desde todo punto de vista, porque en realidad no se compadece con su propia historia. Uh-huh. Exactamente, ya fue senadora, ocupó cargos, digamos, públicos, como decíamos. Es una especie de tentativa de victoria pírrica sobre la hostilidad hacia Cristina. Y la verdad es que ella tiene derecho a hostilizarla, a no quererla, a no gustarle esto y aquello, eso al final. Pero lo que no puede hacer es descalificar toda la tradición, la lucha y el combustible político de las mujeres en este país. Uh-huh. Pero entonces, Dora, ¿vos pensás que ella está falseando una posición? Yo creo que sí. La verdad es que ella ha sido irreflexiva. Ajá. Me parece que sí, hay una cuota de cinismo. Cuando uno falsea, hay una cuota de cinismo. Y me parece que esa posición es irreflexiva, porque hay un fondo oscuro en donde nadie... hoy alguien me hizo una entrevista y decía, la verdad es que si uno desliza mejor argumentación, llega a una situación paroxística casi nadie, porque en realidad es una descalificación. ¿Qué se está queriendo decir? Que las mujeres son tontas, que tienen poca capacidad de aprendizaje en la política. Son argumentos del siglo XIX, entonces son argumentos desquiciados, son argumentos de alta discriminación, en que, digamos, el se victima a sí misma. Uh-huh. Ahora, Dora, me llama la atención que lo dice una referente de un partido que en ese sentido fue disruptivo, provocó en cierto modo una conmoción social cuando aparece una figura como la de Evita mostrando toda su capacidad de ejercer el poder. Completamente de acuerdo. Ahora, Evita, que es una figura extraordinaria y que justamente debería volver a inspirarla en otro tipo de, yo diría, de ratio, de razonabilidad y de ejercicio inclusive emocional. Pero este es un país en donde quienes trabajamos la historia de las mujeres sabemos muy bien la altísima competencia política de las mujeres antes del voto, la altísima competencia de opinión, de función orientativa, cualquier ejemplo de la historia nos lo muestra. Entonces, a ver, tomemos, qué sé yo, las mujeres en torno de Rosas, que Doña Encarnación Escurre es fundamental. María Josefa también, la hermana, exacto, la que también tuvo un papel. María Josefa, uh-huh. Sabemos perfectamente que una nueva forma de visibilizar a las mujeres es volver a otorgarles el lugar que alguna vez, de algún modo, tuvieron y no les fue reconocido. Entonces, Dora, ella dice, Chiche dice, que las mujeres deberían acompañar un proyecto. Bueno, pero en realidad eso es tan lamentable, claro, desde el punto de vista de la condición que hemos conquistado. Porque, a ver, en el siglo XIX, como le hemos dicho todos estos días, que a fines del siglo XIX algunas congéneres siguieran autoimpugnándose, no puede llamar la atención porque el contexto de época habla más alto. Pero ahora, después además de la saga notable de mujeres que se opusieron nada menos que al régimen más feroz y de dictadura que hemos tenido, Dora, claro, Dora, esto habla del machismo de las mujeres, de que el machismo es una ideología más allá de que lo encarnen varones o mujeres. Y yo diría, a mí la palabra machista no me gusta mucho porque en realidad lo único que hace es una reducción. Yo más bien prefiero hablar de lo que son los, digamos, lo que es la cantera patriarcal. Hay una cantera patriarcal que lamentablemente es la que apareció de repente en esta manifestación de Chiche. Estoy segura de que hoy debe estar pensando un poco más. Volví a escuchar todo lo que ha dicho. Y en realidad va envalentonándose, va encontrando en esa forma de narrar para llegar a la impugnación de Cristina, se olvida, creo, fundamentalmente de algo que estamos seguros que ocurrió. ¿Dualde sería Dualde sin Chiche Dualde? Es decir, cómo ha también esculpido el carácter de su marido, la orientación, esto que acabas de decir respecto de la propia lucha que tuvo contra ciertos segmentos del poder eclesiástico. Entonces, sinceramente, quedamos un poco, yo diría, en una arena en donde a mí me parece que ha habido una forma de no sinceridad. En orden al ataque, se ha olvidado de sí misma. Perdón, te pregunto, a partir de lo que dijo ella, quiero reivindicar a las mujeres que realizamos actividades durante la noche, las artistas, mucha gente del medio de la cultura, y que ella denostó diciendo que la mujer a la noche tiene que estar en la casa atendiendo al marido y pensando en qué se hace de comer. Es tan anacrónico, es que no lo cree ni siquiera cualquier mujer promedio de los segmentos cualquiera que tomemos de la Argentina, tiene más resonancia de sí que este sincericidio absurdo, porque en el fondo no es sincera. Entonces, me parece que cualquier persona hoy que se la tome así repentinamente, va a tratar de sí en un plano en el que reverbera mucho más el sentido de una subjetividad femenina acorde con los tiempos, acorde con la dignidad, sobre todo frente a los horrores de la violencia de género, frente a una, yo diría, mayor visibilidad de intolerancia de la violencia. Las gentes, felizmente, con cuerpos femeninos, han aprendido mucho y estoy segura de que digamos, la construcción ha sido, vamos a hostilizar a Cristina, y es una hostilidad en un plano en donde en realidad la víctima es ella misma. Entonces, pero también es absurdo que dijera que fue el acompañante de esa manifestación, de que ha sido el ariete, el instrumento que ha servido a, sinceramente, la pone en un lugar lamentable de momento y no es exactamente lo que en el fondo piensa de sí. ¿Y qué pasa, Dora, con esto del lóbulo emocional como una crítica a Cristina? Pero al mismo tiempo es contradictoria porque esa figura dice al mismo tiempo que debido al lóbulo emocional de las mujeres, que no sé qué quiso decir, la verdad, porque felizmente el lóbulo emocional alcanzó a muchos varones y veamos las crispaciones más o menos interesantes que se ven en la plaza política hoy día, ¿no? Bueno, pero Dora, yo escuché hace 46 años exactamente la idea de que las mujeres no podían estar al frente de una gran organización porque en los momentos críticos las domina la emoción y no la reflexión fría. La verdad es que es, por eso digo que es una verdadera construcción contradictoria, un oxímoron. Claro. Porque en verdad, y retratamos fielmente los acontecimientos de la historia, tal vez no haya más ferocidad emocional que la de las guerras. Y las guerras han estado sobre todo en manos de varones. Entonces, eso tampoco es verdad, no tiene mucho sentido esgrimirlo hoy. Insisto, eso era lo que decía la ciencia en 1848. Claro. Entonces, felizmente los varones han ganado emocionalidad debido a los grandes cambios de cultura. Hace 30 años, 40 años, un besito emotivo en la calle de dos varones se confundía con otra cosa. Y la verdad hoy que la afectividad ha ganado terreno, la ternura, por eso reivindicamos la ternura de los padres, etcétera. Dora, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la vida. No sé si he sido clara, pero he sido enfática. Absolutamente clara, y ojalá te escuche Chiche Dualde también. No, sí, me gustaría verle y decirle, pero a la verdad, una persona que estuvo al frente de las manzaneras, que tuvo esa capacidad intuitiva, y que evidentemente más de una vez debe haber retado fuertemente al marido diciéndole que estaba equivocado, es como que este feminicidio simbólico es absurdo. Muchas gracias. Chao, hasta cariños, Dora. Dora Barrancos, la historiadora, hablando de esas declaraciones que tal parece fueron más un artificio para golpear en un sector que un hecho de convicciones sinceras. Esperemos, además, por ella misma, ¿no? En la radio pública disfrutamos la vida en particular. La temporada de invierno, vivila en Nacional. La radio pública todo el año. Comienza espacio publicitario. Suscribite a Tiempo Argentino y El Gráfico hasta el 30 de septiembre por solo 99 pesos por mes. Además, llévate la revista que vos elijas, Forbes, Autoville o Lonely Planet, y una orden de compra de 200 pesos en una importante casa de electrodomésticos. No te pierdas esta promo, es súper fácil. Llamá al 0810-345-2523 y recibí el diario en tu casa todos los días y una revista mensual a un precio increíble. Tiempo Argentino, 0810-345-2523. Promoción válida del 6 de agosto de 2013 al 30 de septiembre de 2013 o hasta agotar stock de 500 órdenes de compra en locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. Ver bases y condiciones en www.tiempoargentino.com/bases. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Ya somos más de 80.000 amigos en Facebook. Sumate vos también. Busca la radio pública. Si hay temas que importan pero no venden, son temas de la vida en particular. Son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera vivir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera vivir de cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. El programa de Alperín, sí, me reitero, es una vergüenza que pretendan hacernos pagar a los privados la falta de política de vivienda del Estado. Por otra parte, yo doy en alquiler un departamento dos ambientes en 2.000 pesos y una pieza en la villa, una pieza, no un departamento, una pieza sin luz, sin cloaca, vale de 1.000 a 1.500 pesos. ¿Ellos también van a entrar en este proyecto el diputado Gentile? ¿Ellos también van a pagar impuestos porque han construido gratis sobre tierras? Miriam, hay que recordarle a la gente que desde la época de Perón, de la segunda presidencia de Perón estoy hablando, el pueblo nunca volvió a vivir tan bien como está viviendo con este gobierno. Por ejemplo, una de las cosas que se tienen que olvidar es de los feriados largos y de los viajecitos que se mandan. Hay que recordarle a la gente esas cosas, porque la gente se olvida, no tiene memoria este pueblo. Quiero que me recuerden como la misma felicidad. Hoy estaré en el aire entre las piedras. Memoria, memoria piden los oyentes. Les agradecemos mucho por los mensajes. Tenemos un mensajito ahí. Tenemos un mensaje relacionado a la columna de Luciana, de Luciana y a su entrevista a Dora Barranco. Habría que hacer una movida de desagravio de género con todo esto de que Cristina lloró por el resultado de las elecciones. Las declaraciones de Chiche Dualdi y de Wiener. Empezando por el hecho de que los hombres llevamos años de que no se acepte nuestro derecho de llorar. Y ahora resulta que llorar en una mujer sería un acto de descontrol. Sabemos que atrás de todo esto está la corpo, pero nos arrastra lo más retrógrado de nuestra sociedad, que se esté diciendo que las mujeres no pueden conducir porque no podrían actuar bajo presión. Hay cirujanas que bajo enormes presiones, como son la vida y la muerte, resuelven vidas. Claro. El oyente claro. Se llama Esteban McAllister. Bueno, muy bien, Esteban. Esteban es un oyente fiel de la Radio Nacional, de la Radio Pública. Le agradecemos a todos, de todas maneras, porque son muy inteligentes sus mensajes. Me gustaría contestarle brevemente a la oyente que se protestaba porque los habitantes de las villas no tienen que pagar impuestos. Hay una larga historia de marginación, de desocupación, de falta de acceso a la educación, de falta de acceso a la salud. Ni siquiera entran las ambulancias a la Villa 31. Uh-huh, claro. De manera que me están despojados de todo, como para pensar en que pagan impuestos. Están despojados de todos y encima les vamos a recriminar que no pagan a BL. Claro. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Eugenia, ¿qué son 33 variaciones? Bueno, tenemos del otro lado de la línea quien nos va a explicar de la mejor manera, porque es parte de este elenco que acaba de estrenar, un elenco increíble con Marilú Marini, Lito Cruz y la maravillosa Malena Solda. Hola, Male. Eugenia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. ¿Estás muy contenta? Sí. Sí, bueno, feliz. Contanos algo brevemente de 33 variaciones que se acaba de estrenar en el Teatro Metropolitan. Dale. Bueno, 33 variaciones son 33 versiones que hizo Beethoven sobre un vals de un editor musical austríaco que se llamó Anton Diabelli. Este señor escribió un vals y le pidió a los compositores más importantes de su época que escribieran una variación sobre ese tema, usando las mismas notas. Y Beethoven, en lugar de escribir una, se obsesionó y empezó a escribir y no paró, y durante 3 años escribió 33 versiones de ese mismo tema. Ajá. La protagonista de nuestra historia, que la encarna Marilú Marini, es una musicóloga que se obsesiona y apasionadamente va a buscar en los archivos de la ciudad de Bonn el motivo por el cual Beethoven decide dedicarle tanto tiempo a esta obra, teniendo en cuenta que fueron sus últimos años de vida mientras las componía y que tenía que escribir obras más grandes como la Misa Solemne o la Novena Sinfonía. Malena, te saluda Jorge Alperín. Esto, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Esto quiere decir que es una obra musical la que hacen ustedes? Y sí, digamos que sí, en el sentido de que hay un pianista en escena, Natalio González Petrich, que toca las 33 variaciones de Beethoven como música incidental y también como muestra de lo que se está hablando. Uh-huh. Y, y tu personaje que está vinculado con el de Marilú Marini, contanos algo de vos. Bueno, mi personaje es la hija de Marilú. El personaje de Marilú tiene un problema de salud y su hija está muy preocupada. No se llevan bien, no se han podido entender a lo largo de los años. Y la hija tiene la iniciativa de ir hacia Alemania, donde está su mamá investigando, para tratar de solucionar las cosas que no han podido solucionar en todo este tiempo. Y bueno, en esos intentos hay es una relación muy compleja, como suele suceder entre madre e hija, con mucho amor, pero también con reproches y con algunas piedras en el camino que entre las dos van a tratar de sortear para poder encontrarse finalmente, desde el amor que se tienen. Bueno, qué fuerte que vos estés en este vínculo con esta mamá arriba del escenario, estrenándote como mamá. ¿Qué preparás para el Día del Niño? Mira, tenemos un cumpleaños, así que va a durar todo el día, así que mucho no preparamos. Pero le regalás algo a tu hija, ¿no? Por supuesto. Le regalás algo. Ya tenemos los regalos. Sí. Escúchame, ¿y vas con él a hacer las funciones? No, fui solamente un día que había que hacer notas de prensa y entonces ya el horario era más de 5 o 6 horas. Ya a partir de ese momento me empieza a agarrar abstinencia, entonces lo llevé conmigo y se quedó en el camarín y con Julieta, que es quien lo cuida, y mi mamá, que también nos ayudó. Pero en general, para hacer las funciones se queda en casa. A los ensayos sí vino conmigo. Malena, durante los 2 meses. ¿La actividad teatral te sienta mejor a esta condición de reciente mamá que si estuvieras grabando en la tele? Y sí, no. Grabando en la tele con un bebé de pocos meses no se puede, son muchísimas horas. Aunque te diré que sería más fácil a nivel concentración, porque me resultó muy difícil poder concentrarme para estudiar el texto y para poder ensayar bien. Estaba muy dispersa, lógicamente, ¿no? Porque uno tiene toda la concentración puesta en el bebé. Así que el primer mes fue bastante difícil. Pero bueno, después ya me pude disociar una cosa y la otra y dedicarme a las dos. Estás acomodada entonces a las dos funciones, digamos. Función diaria mamá y función diaria de... Nocturna. De obra. Sí, qué sé yo, estoy más acomodada, pero la verdad es que todo cambia día a día con un bebé chiquito, así que cuando me acomodo me vuelvo a desacomodar. Por un resfrío, por una trasnochada, porque se desveló, por lo que fuere. Te llaman al teatro y te dicen, che, mirá, está con un poquito de fiebre. No, por favor, toco madera. No, todo esto que te digo es conmigo presente. Claro. ¿Es tu primer hijo? Sí. Bueno, ¿qué es eso? ¿Primer hijo? ¿Cómo es la cosa? Uy, es hermosa, muy intensa. La verdad que, no sé, mientras los voy transitando, lo transito con mucha alegría, con muchísima ternura dentro mío. Muy difícil, es un desafío muy grande, sobre todo cuando uno está cansado y tiene que seguir, pero por suerte tengo mucho apoyo de mi pareja, de mi familia, de mis amigos, así que está todo muy bien, es un lindo clima. Pero volvés a la noche del teatro y por ahí no te deja dormir. Y hubo unos días, sí, al principio los primeros ensayos que hicimos a la noche, como él no estaba acostumbrado, se desvelaba y se ponía a jugar a las 4 de la mañana. Pero bueno, qué sé yo, después venían amigas o el papá lo agarraba sigilosamente a la mañana y se lo llevaba para que yo pudiera dormir un poco más hasta el mediodía. Uh-huh. Bueno, Malena, contanos qué funciones, entonces, ¿qué días tiene función 33 variaciones? Porque están por muy pocas semanas, sí, ¿verdad? Estamos hasta fin de noviembre. Y las funciones son de miércoles a domingo y los sábados hacemos 2 funciones. Uh-huh. Bueno, 20:15 más o menos el horario. Malena, una alegría hablar con vos y participar un poco de esta obra de teatro que, según las críticas, está a full, está muy bien. Sí, sí. Y para vos un abrazo grandísimo en esta doble función, actriz de 33 variaciones y mamá de... ¿Cómo se llama? Teo. Y mamá de Teo. Bueno, muchos cariños. Gracias a ustedes. Un beso. Chao. Un beso. Malena Solda, con nosotros. Estamos cerrando ya el programa. Nos quedan un par de cositas para decir. Thank you. Bueno, tenemos un ganador por las entradas de mañana para llevar a los chicos, ¿no? Dos ganadores. Bueno, Ariel de Paternal y Rosita del barrio de Palermo son acreedores a las entradas. Van directamente a la boletería, ¿no? Sí, van directamente y van a estar sus nombres ahí para que puedan ingresar. A la librería La Nube, que queda en Jorge Newbery y Córdoba, es un lugar que realmente vale la pena conocer. Quiero saludar a una homónima tuya, Eugenia, a Eugenia de la Biblioteca del Instituto Argentino de Petróleo, que es oyente de nuestro programa, le mando un beso. Y quiero anunciar que mañana Jaco Zeller, que es armonicista, es decir, toca la armónica y es compositor, toca mañana a las 9 de la noche en Clásica y Moderna en Callao 892. El espectáculo se llama Armoniónica. Él es un especialista en la armónica, pero además es un compositor y productor discográfico de mucho tiempo, tanto que alguno por ahí puede recordar algún jingle que él creó, como aquel que era Señor Champán con Charles Aznavour. Lo cantaba Charles Aznavour, creación de Jaco Zeller. Sí, y yo recordar que Tecnópolis está abierto con un montón de actividades para, por el Día del Niño, hoy, mañana y el lunes, abierto desde las 13 horas para los niños con un montón de cosas para hacer. Muy bien, nos gracias. Vamos, les recordamos que la operación técnica está a cargo de Mauro Torres, la producción general de Sebastián Abrevaya, junto con Paula Nicolini y Tomás Rotman, y todo el grupo que hacemos en el aire, en el micrófono, con Miguel Vicente en la locución también. Gracias, chicos. Buen fin. Nos vamos porque llegan las noticias con Mariel Ríos y Maximiliano Grillo. Y luego llega Vía Libro con Vicente Moleiro. Y luego viene el fin de semana para disfrutarlo intensamente y para estar escuchando la radio pública también. Y mañana celebren con los chicos. Feliz Día del Niño. Cariños para todos. De agosto. Compañía. Compañía. Brazo tendido. Brazo tendido. Día del Niño en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Hora 12, un minuto, la temperatura en Buenos Aires 11 grados 2 décimas, la humedad 70%, cielo algo nublado. En Esquel, la temperatura 4 grados 1 décima, la humedad 53%, cielo algo nublado. Especialistas destacan que la economía seguirá creciendo en el segundo semestre con políticas de estímulo. Fernanda Vallejos analizó que Argentina sigue creciendo a tasas chinas como en el primer semestre y lo seguirá haciendo por las políticas de estímulo bien definidas. La economista de la Gran Macro afirmó que los niveles de crecimiento no son obra de la naturaleza y no es viento de cola porque ahora el viento está de frente. Recordemos que se conoció que la actividad económica creció el 5,1% en los primeros 6 meses del año. Este dato se percibió especialmente en la construcción, la venta de autos a Brasil, el consumo en los supermercados, la demanda energética, entre otros. Continúan las críticas a Chiche Dualde por poner en duda la capacidad de las mujeres en la política. Recordemos que la ex senadora nacional consideró que debería contemplarse si la mujer está preparada para la política. Al respecto, la secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz, aseguró que esta visión atrasa. Son declaraciones que atrasan. Si una mira un poco para la historia, Dora Barrancos, que es historiadora, decía ahí más o menos en el siglo XIX, podemos citar en fecha de algunas de esas expresiones, o incluso cuando se discutía y todo el movimiento por el sufragio, por el derecho a voto de las mujeres, que inició en principio del siglo XX, ahí se escuchaban en las discusiones que hubo, incluso cuando se discutió la ley de voto que fue impulsada por Eva Perón, y ella se dice peronista. La verdad que uno imaginaría, como piensa Chiche Dualde, que si hubiese estado en el 47, cuando se discutió, ella hubiese votado en contra, y creo que no sería peronista. Es una formulación muy discriminatoria, así que la verdad que el ser varón, sabemos en la larga historia argentina que no te garantiza nada para la buena política. Deportes. El seleccionado argentino de rugby, los Pumas, debutan en el torneo Rugby Championship frente a Sudáfrica en estos momentos. 3 minutos y medio de la primera etapa. Por ahora el encuentro está 0-0. Recordamos que el torneo tiene ida y vuelta y además participan también de este campeonato Australia y Nueva Zelanda. Reiteramos, están debutando los Pumas en el Rugby Championship frente a Sudáfrica. Casi 4 minutos de la primera etapa, el partido igualado en 0. El tiempo. En Esquel la temperatura 4 grados una décima, la humedad 53%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la temperatura 11 grados 2 décimas, la humedad 70%.